Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días. Aquí empezamos Canas al aire con la mejor energía para empezar esta semana. Hoy es 15 de octubre, son las 9 y 8 de la mañana. Diego, buenos días. Gracias, él nos va a acompañar en los controles. Muchas gracias a Beatriz, que nos presenta día a día, bueno, los lunes. Bueno, hoy día vamos a hablar de algunas actividades, vamos a hablar sobre todo lo que acabo de escuchar en el INAMI, que nos dice que hoy los rayos ultravioletas están muy altos, así que si salimos, por favor, debemos ponernos nuestro gorrito, bloqueador solar y tomar mucha agua. Mejor no salgamos. Y pongamos el agua en las plantas por la mañanita y por la noche. Bueno, estábamos conversando también sobre octubre. Octubre obliga a tomar medidas por las tormentas. Luego de una temporada soleada, de cielo azul y altas temperaturas, las fuertes lluvias acompañadas de truenos y rayos sorprenden e incluso aterran a muchos capitalinos. Históricamente, octubre es el mes que registra la mayor cantidad de tormentas eléctricas en el país, principalmente en la Sierra y la Amazonía, según datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Rodolfo Molina, coordinador de pronósticos y alertas de este organismo, explica que este fenómeno meteorológico inicia en septiembre, un mes de transición del período seco al lluvioso en la región interandina. En este mes, el planeta está más cerca del Sol, octubre, lo que genera temperaturas más altas. Además del incremento de la humedad y la mayor producción de nubes en algunas zonas. Bueno, aquí parece que nos hemos atrasado un poquito. Las nubes se desarrollan hasta cierta altura y en octubre inician los aguaceros. Bueno, ya estamos 14 de octubre y hemos tenido unas pequeñas lloviznas nada más. Pero supuestamente deben iniciar los aguaceros, que vienen acompañados de tormentas eléctricas. Nuestro experto Rodolfo Molina comenta que los rayos se generan debido a que las partículas que existen dentro de la nube crean fricción, se polarizan y originan descargas que pueden ser de nube a nube o de nube a tierra. Esta última es la más peligrosa para los humanos y animales, pues corren el riesgo de que un rayo que caiga a la tierra los alcance. La paramédica Karen Loza advierte sobre los peligros de estos fenómenos naturales. Un rayo es mortal. Si la persona queda viva luego de recibir una descarga, sufre quemaduras de tercer grado que se debe tratar a nivel hospitalario. Los paramédicos no podemos hacer nada para ayudarles porque las células mueren inmediatamente, dicen. Ante ello, el INAMI y el Cuerpo de Bomberos de Quito recomienda a la ciudadanía tomar precauciones. Si una persona se encuentra en un campo abierto, corre mucho más peligro de ser alcanzado por un rayo. En este caso, lo óptimo es buscar refugio cerca de las rocas, que no son grandes conductores de electricidad. Asimismo, se debe alejar de los árboles, sobre todo si son muy altos. Estos poseen una compleja estructura interna que guarda humedad y, al estar en contacto directo con la tierra, funcionan como un polo negativo que conduce la energía. Usar el celular también se debe descartar al estar en el exterior durante una tempestad. Estos generan un campo electromagnético que podría atraer un rayo. En cuanto a zonas pobladas, es muy poco probable que un rayo caiga allí debido a la poca presencia de árboles y a la abundancia de edificios de hormigón. Sin embargo, los expertos recomiendan alejarse de ventanas, terrazas y estructuras altas como torres, árboles y tendido eléctrico. También se sugiere desconectar equipos eléctricos para evitar que se quemen si un rayo alcanza algún sistema de transmisión de energía y hay un corte inesperado. Entonces, estas son pocas o algunas de las medidas que debemos tomar en cuenta en octubre para tomar ahora que empiezan las tormentas. Bueno, también queremos hablar un poco sobre los huesos, porque los huesos también se cansan. Generalmente a una edad ya después de los 50 nos dicen que tenemos osteoporosis. Pero eso no es del fin del mundo, amigos. Descubriamos ahora consejos para mantener fuertes y en buenas condiciones nuestros huesos. Queremos decirles que tienen que llamarnos o por favor llámenos al 222-0966, que es el teléfono de la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Son bienvenidos todos sus comentarios, nos están escribiendo también por WhatsApp. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Los huesos eran la última de las preocupaciones de las personas, pero ahora, poco a poco, nos vamos dando cuenta que tienen muchísimo, muchísimo que ver en nuestro organismo. Por ejemplo, nos comienzan a doler los huesos cuando hace mucho, mucho frío, cuando la humedad también es extrema, ¿sí? Entonces, se estima que el mal de los huesos que nos aqueja es más o menos 200 millones de mujeres en todo el mundo, más que hombres. El término osteoporosis significa literalmente hueso poroso. La estructura interna de nuestra osamenta se parece a un panal de abejas, una matriz de células que se desintegran y regeneran constantemente, como sucede en otras partes de nuestro organismo. A veces, los huecos de las celdillas de este panal se ensanchan porque el organismo deja de producir suficientes células para reemplazarlas. Esto nos deja con huesos frágiles y quebradizos. Cuando la densidad ósea disminuye hasta niveles considerados graves, entonces es cuando se diagnostica osteoporosis. Antes de eso, es la osteopenia. Establecer quién sí y quién no corre riesgo de fracturarse resulta difícil y no es una ciencia exacta, además. Hoy en día, los médicos de la Unión Europea utilizan una herramienta diagnóstica llamada FRAX, F-R-A-X, para guiar a los pacientes. Este instrumento contempla distintos factores vinculados al riesgo de fractura, desde las cifras de densidad ósea hasta el país de residencia. Todo tiene mucho que ver. Su edad, dónde vives, si eres hombre o eres mujer, todo depende. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay 200 millones de mujeres que entre 60 y 90 años padecen osteoporosis en todo el mundo. Los hombres no están exentos. Cada 3 segundos ocurre una fractura atribuible a este trastorno. 8.9 millones cada año. Las zonas más afectadas con el cuello del fémur, la columna y el antebrazo son precisamente esos los percances que ponen en peligro a la gente de edad avanzada. Y es por ello que la comunidad médica está decidida a reducir la amenaza para la población en general. El sol aún no había salido aquella fría mañana del 19 de enero del 2016. Sin embargo, Michel Olivier, del Havre, en Francia, ya caminaba a paso veloz hacia el trabajo, como de costumbre. Ese día algo falló. La maestra de 59 años tropezó debido a desniveles en la acera y cayó. Esto es lo que siempre nos está pasando a todos aquí. Bajamos la vereda, nos tropezamos con una piedra. El dolor a la altura de la cadera era insoportable. Una radiografía tomada en la sala de urgencias de un hospital local reveló una grave fractura del fémur proximal, solo atribuible a un serio deterioro de la matriz ósea. Michelle quedó atónita. Hacía apenas 2 años, su densitometría había arrojado resultados satisfactorios. Entonces, de ahí viene un gran consejo. Debemos hacernos año a año la densitometría. Una revisión exhaustiva de su historial médico mostró que Michelle presentaba grandes factores de riesgo. En el 2014 se había fracturado dos huesos de las piernas, señal de un esqueleto frágil. Por eso, el médico había solicitado una densitometría. Luego, en el 2015, le diagnosticaron artritis reumatoidea. Se sabe que dicho trastorno y los corticosteroides que le recitaron para tratarlo tienen el potencial de debilitar los huesos. La artroplastia de cadera se llevó a cabo un día después del accidente. Gracias a las novedosas técnicas quirúrgicas de invasión mínima y al estilo activo de vida saludable que llevaba antes de la operación, Michelle volvió a caminar casi de inmediato. Los médicos le prescribieron risedronato, un fármaco de la familia de los bisfosfonatos que reduce el riesgo de sufrir fracturas. Michelle también sigue un ambicioso programa de acondicionamiento que incluye natación, spinning, que es bicicleta en un lugar cerrado, y otras actividades. Eso es muy importante, amigos radioescuchas. Debemos estar saludables, tenemos que tratar de salir por lo menos a caminar por las mañanas, bien temprano, que no hay mucha radiación, o por la tardecita, por la noche, con nuestro animalito, nuestro perrito, diciendo a los vecinos, vamos, caminemos, siempre es mejor estar en compañía. Pero no toda la gente con fractura de fémur proximal tiene tanta suerte como nuestra amiga Michelle, que les estamos conversando. La tasa de mortalidad es un porcentaje bien alto. Es alta en los primeros 30 días, así como durante el año posterior a cualquier incidente de estos que tengamos. Aún no se sabe del todo por qué, pero se cree que puede haber muchas causas: pérdida de sangre, riesgo de inflamaciones, de infecciones, por anestesias, traumatismos en sí mismo. Es por ello que se hace tanto énfasis en la prevención. Debemos comer variado, lácteos, debemos comer frutas, verduras, todo esto para la prevención, hacer ejercicio sobre todo. ¿Cómo podemos mitigar el riesgo? Sin duda, existen cosas que puedes hacer para controlar la osteoporosis o reducir el riesgo de siquiera desarrollarla. No puedes modificar los genes que heredaste de tus padres ni borrar tus antecedentes médicos de artritis reumatoide, diabetes o cáncer de mama, por ejemplo, ni desaparecer los efectos secundarios de los fármacos que se han recetado. Porque siempre es así, nos recetan una cosa y se nos daña otra. Pero si fumas, deja de hacerlo. También limita tu ingesta de alcohol, adopta una dieta saludable y ejercítate. Incrementar el nivel de actividad física es uno de los cambios de estilo de vida más importantes que alguien puede hacer. El ejercicio retarda la pérdida de masa ósea, que empieza desde los 50 más o menos. También comenzamos a perder los músculos, su intensidad. El ejercicio retarda la pérdida de masa ósea, como les decía, reduce además el riesgo de caídas. Las rutinas de fuerza con bandas elásticas, aparatos para levantar pesas o mancuernas mejoran el estado de huesos y músculos. Si no tienes una de estas bandas elásticas o aparatos para levantar pesas, lo que se puede hacer es llenar las botellas, por ejemplo, de agua. Podemos llenarlas con arroz, con arena, hasta con agua, porque no es ni siquiera necesario que pesen mucho. Además de eso, también podemos hacerla con latas, ¿sí? Las latas de frijoles, las latas de atún, podemos utilizarlas como pesas. No obstante, si ya padeces osteoporosis o muestras signos de fragilidad ósea, lo primero que se debe hacer es acudir a consulta con un especialista, lógicamente, o con un fisioterapeuta.

Drummer the fuzzies, always treats you right. Never run in the streets and leaving me alone. She knows the place now, right there now in her home. Got a woman way down town, it's good to me. Yes, I have. I got a woman now, right here in Newport. I tell you, she's on. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Traversari, revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guagua velorios, de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura, escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchas gracias, amigos, por habernos esperado, escuchando todos los consejos y dónde podemos hacer cosas. Y siempre tienen que venir a la Casa de la Cultura del Ecuador. Yo les invito a que en el internet busquen la hoja web, el sitio web de la Casa de la Cultura del Ecuador, porque tenemos todas las actividades que existen aquí, pero en todo el país. O sea, podemos buscar todos los lugares culturales, proyectos y programas de la Casa de la Cultura del Ecuador en la hoja web. Es muy interesante, muy lindo. La otra noche, bueno, me parece que son hace unas 3 semanas, vinimos a un hermoso baile aquí de la Cámara de Ballet del Ecuador. La obra se llamaba El Gato con Botas. Estuvo espectacular, fue un momento en el que estuvimos toda la familia, amigos y demás, pudimos venir juntos, estuvimos aquí, compartimos una obra maravillosa, los gatos que representaban los bailarines estuvieron espectacular realmente, estuvo muy bonito y tenemos que buscar siempre, tratar de estar con nuestros amigos, nuestros familiares. Además, aquí en la Casa de la Cultura del Ecuador, los precios son módicos, si es que tienen precio. Así es que tenemos que apoyar un poco más, movámonos, incentivemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos también. Vamos, o sea, movámonos un poco, cojamos la ecovía y podemos venir y nos deja al frente de la Casa de la Cultura del Ecuador. No tenemos que estar pensando en dónde parquear, ni mucho menos. Vengan, tenemos que ver todas estas comodidades que tenemos, sobre todo la de la ecovía. Casi todas las casas quedan cerca de la ecovía o el trole. Y la ecovía nos deja aquí en la 6 de diciembre y Avenida Patria. Es muy cómodo, realmente el lugar donde está la Casa de la Cultura del Ecuador es muy, muy cómoda. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir conversando sobre el tratamiento contra la osteoporosis. Si a uno le han diagnosticado este padecimiento con base en resultados de la densitometría, esto no significa que tengas los huesos tan frágiles como el papel. No todos los que arrojan cifras de densidad ósea baja sufrirán una fractura. Y aún así, lo que en realidad nos preocupa es que llegue a las últimas consecuencias, dicen algunos expertos. Es decir, que un hueso se rompa. Cuando los médicos determinan mediante fracs que el riesgo de sufrir una fractura de fémur proximal es de 3% o 20% de cualquier otra, en un periodo de 10 años, recomiendan adoptar medidas preventivas. Como siempre decimos, tenemos que prevenir. Siempre tenemos que estar buscando la prevención. Es decir, por ejemplo, para no caernos, para que no se caigan nuestros padres, nuestros abuelos, hasta nuestros hijos también, lo que debemos hacer es un examen visual, examen de oídos, ¿sí? Entonces ya con eso se minimiza el riesgo de que te puedas caer. Hay muchos adultos mayores que sufren caídas simplemente porque necesitaban lentes o porque no escucharon. Tengo muchísimos casos de esos. Típico en los restaurantes, en muchos restaurantes no están aptos para personas de la tercera edad ni con capacidades especiales, y hay la gradita. Entonces es muy, muy importante que nos hagamos exámenes, sobre todo de los ojos, bueno, del oído también, ¿sí? Entonces, como las fracturas son signos de fragilidad del esqueleto, los pacientes con ese tipo de percances tiene que recibir tratamiento aún cuando la densitometría o el cuestionario FRACS indiquen un peligro bajo. Los medicamentos más recetados son los bifosfonatos. Estos fármacos en general reducen el riesgo de fractura entre un 30 y un 50%, dependiendo del tipo de percance que se tenga. Sin embargo, el uso de estos productos es controvertido. Aunque la posibilidad es mínima, de 1 a 4 casos por cada 10.000 más o menos, existen informes de que los bifosfonatos erosionan la mandíbula y ocasionan fracturas de fémur. Estos eventos adversos suelen afectar únicamente a personas con cáncer o problemas dentales que involucran la quijada. El efecto secundario que experimentó nuestra amiga Michelle, que estamos conversando sobre ella, con el risedronato es más común. A los 4 meses padeció dolores estomacales tan intensos que tuvo que interrumpir el tratamiento. Entonces los doctores recetaron el medicamento biológico denosumab, que hasta el momento han funcionado bastante bien. Es una inyección que se administra 2 veces al año. Al parecer, entre más se usa, más aumenta la masa ósea. La teriparatida, otro fármaco contra la osteoporosis, estimula la regeneración ósea, pero solo puede usarse entre 18 y 24 meses debido a que podría exacerbar el riesgo de desarrollar cáncer de hueso. Es una muy buena herramienta para elevar la densidad ósea rápidamente. Se ha comprobado que los tratamientos de restitución hormonal, mucho ojo con esto a las mujeres, a base de estrógenos, reducen el riesgo de fracturas en general y el fémur proximal hasta un 29-35% respectivamente, de acuerdo con un par de estudios de largo alcance publicados en el 2003 y 2006. Sin embargo, hay indicios de que esta hormona podría elevar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer como el de mama. No obstante, amigos, gracias a un estudio publicado en marzo del 2017 en la Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, hoy en día se sabe que mujeres sí y que mujeres no deben tomar estos medicamentos con base en los beneficios y riesgos particulares. Todo lo que tenemos que tomar, lo que tiene que ver con vitaminas y esto, siempre es bueno que primero preguntemos con nuestro especialista. Tenemos casi siempre un doctor de cabecera que nos hace muy bien, ¿sí? Porque a la final es él el que nos puede decir que sí, que no. Entonces es importante, vuelvo a decir, es muy importante nuestro estilo de vida. Caminemos, eso también es una forma de estar con nuestra familia. caminemos. No es necesario que salgamos a correr para entrenarnos para una maratón. No, caminemos, consumamos verduras, consumamos frutas, lavémoslas bien, porque tenemos que tomar mucho en cuenta que suelen ponerles muchísimos químicos a nuestras frutas, nuestras verduras, las papas, las uvas, las frutillas. Entonces debemos limpiarlas correctamente antes de consumirlas. Una forma, por ejemplo, que yo les comparto, que yo hago en mi casa, por ejemplo, es siempre poner agua, un poco de bicarbonato y vinagre blanco, del normal que tenemos en la cocina. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le dejo ahí las frutillas por un par de minutos, unos 15 minutos, por ejemplo, y luego las saco y las lavo con agua hervida. Lo mismo debemos tener mucho cuidado con la lechuga, porque la lechuga es donde pueden haber muchísimas bacterias y nos hacen daño a nuestro estómago. Así es que esa es una recomendación de aquí de Canas al Aire. Vivamos, vivamos lindo, vivamos bien, salgamos, todo, no tiene que ser fin de semana, salgamos entre semana, vamos a eventos culturales con nuestra familia, bueno, y si estamos solos no importa, vamos solos, estamos con nosotros mismos, sonriamos a la vida, ¿sí? Llámenos aquí en Canas al Aire, nosotros les damos todo nuestro apoyo y realmente nos encantaría que nos compartan sus sueños, las actividades que realizan, nos llamen y nos digan de qué quieren que hablemos, ¿sí? Tenemos nuestro número abierto siempre, si quieren no nos pueden decir el nombre, solo que compartan con nosotros. Y así como nosotros queremos hacer este espacio para que ustedes no se sientan solos, nosotros tampoco queremos sentirnos solos, así es que llámenos, anímense. 222-0966. Nos escribe mucho al WhatsApp, pero también nos gustaría que nos llamen por teléfono para escuchar sus voces. También nos están siguiendo mucho en el Facebook, una de las redes sociales que existen muy concurridas. Búsquenos como Canas al Aire, ¿sí? También aquí nos han pedido, por ejemplo, hoy día nos pidieron que hablemos de todas las afecciones que tenemos en los huesos, la osteoporosis. Por eso estamos hablando de eso. Entonces, anímense para ver de qué hablamos la próxima semana también. Lo que queremos es darle una pequeña inyección de energía, de cariño, para que nunca se sientan solos, ¿sí? Así es que estamos aquí con ustedes. Por favor, llámenos. Bueno, según investigadores de la Universidad de Buffalo en Nueva York, los estrógenos fortalecen los huesos de modo importante cuando las pacientes son propensas a sufrir fracturas debido a sus antecedentes familiares. Por otro lado, el tratamiento es de poca utilidad para quienes no corren riesgo por factores genéticos. Gracias a esta valiosa información, los doctores ahora pueden recetar el medicamento correcto a la persona indicada para obtener el máximo provecho y hacer el menor daño. Otro fármaco, el raloxifeno, aporta los mismos beneficios que los estrógenos, pero sin elevar el riesgo de cáncer de mama. De hecho, dice el doctor Orwell, uno de nuestros llamados doctores de cabecera, probablemente previene este tipo de cáncer vinculado a la presencia de células malignas con receptores de estrógenos. Aunque el medicamento podría evitar algunas fracturas, aún no se comprueban sus efectos específicos en lo que respecta al fémur proximal. Por último, es posible que en un futuro próximo los médicos puedan sumar otro producto a este gran arsenal, la avaloparatida. Según un artículo publicado en el 2016 en la Journal of American Medical Association, este fármaco, cuyo mecanismo de acción es similar al de la teriparatida, reduce el riesgo de fractura e incrementa la densidad ósea de mujeres con osteoporosis de manera más eficaz que el medicamento anterior. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha autorizado su comercialización en aquel país. El trámite ante la Agencia Europea de Medicamentos, aún está en curso de cierre de esta edición, donde consultamos en la revista Selecciones. Esta revista es de febrero del 2018. El mundo no se acaba por un diagnóstico de osteoporosis, eso sí, amigos, amigas, sobre todo, tomen mucho en cuenta que existen opciones terapéuticas incluso para esqueletos muy frágiles. Y las investigaciones siguen, pero recuerden, hay cosas que puedes hacer desde ahora por ti mismo para mantenerte fuerte, preservar la masa ósea, mitigar el riesgo de fractura y conservar la movilidad para el resto de tu vida. Cuando Hika decidió averiguar qué podía hacer para proteger sus huesos, nuestra amiga Michelle encontró a la Sociedad Finlandesa del Hueso, en donde tomó clases de temas como nutrición y prevención de caídas. Pues aquí también nosotros podemos investigar en el Ecuador sobre estos temas. Podemos hacerlo, podemos ir al centro de salud que esté más cerca de nuestras casas y también podríamos buscar por internet. Bueno, mucho cuidado, porque no todo lo que encontramos en el internet ni es bueno ni es verdadero. Tenemos que tener un poco de discernir qué está bien, qué no está bien. Entonces es preferible que nos vayamos a un centro de salud que tenemos siempre cerca de nuestras casas. Sí, y sobre todo, como lo que había dicho y vuelvo a insistir, temas como la nutrición, sí, y también temas de prevención de caídas, como hacernos esos exámenes visuales, por ejemplo. Es muy importante, muy importante. Sí, también podemos estar en grupos con amigos para compartir nuestras visiones, para compartir nuestras experiencias, también se podría decir, para ver qué es lo que podemos hacer y qué no, y podemos así fortalecer nuestros huesos con la alimentación y dejar de estar sentados, sino vamos a caminar. Vamos a caminar al parque, siempre hay un parque cerca de nuestras casas. Entonces, esto es lo que nosotros le podemos decir, amigos y amigas, sobre lo que es la osteoporosis. Tenemos algunas noticias como, por ejemplo, los niños y adultos en sillas de ruedas corrieron los 5K. Personas con discapacidad participaron en una carrera inclusiva en el Plan Habitacional Nuevos Ceibos, en Guayaquil, ¿sí? Aquí también hubo una carrera que fue por el túnel de Guayasamín. Siempre es importante estar en conocimiento de todas estas actividades para que, como siempre les digo, podamos compartir con nuestra familia y estar juntos. Otra de las grandes noticias que vi aquí en El Telégrafo es que los detenidos por pensiones podrán salir a trabajar. Esta es una de las reformas al Código Orgánico General de Procesos, aprobada por la Asamblea, que en los próximos días será remitida para sanción del Ejecutivo. Vamos a ver otra noticia que tenemos aquí. Jeremy le dedica sus triunfos a su hermanita. El guayaquileño ganó la medalla de plata en lucha greco-romana de 45 kilos y le dio la cuarta presea a Ecuador en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ambientalistas listos para ayudar en derrame. La mancha de combustible afectó a las especies silvestres que habitan en el estero salado. Los trabajos de remediación ambiental no se han detenido. El municipio de Guayaquil se pronunciará mañana sobre este terrible derrame de combustible. Hasta ayer continuaban los trabajos de remediación ambiental por este derrame de 6.8 metros cúbicos de combustible ocurrido en la central termoeléctrica Gonzalo Ceballos en el sector El Salitral, en el sur de Guayaquil. ¡Qué terrible, por Dios! Bueno, la salud se inicia en las manos. Esto también es muy importante. Nos olvidamos de limpiar nuestras manos. Nos olvidamos de decir a nuestros niños, recordar a nuestros jóvenes, y uno mismo a veces se olvida de esto que es tan importante. Esta norma de higiene aleja múltiples virus y bacterias. Según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, alrededor de, escuchen esto, 3.5 millones de niños mueren cada año en el mundo por enfermedades infectocontagiosas como la diarrea, fiebre, hepatitis B, salmonela, entre otras. En Ecuador, la segunda causa de morbilidad infantil son las enfermedades diarreicas, derivadas de malas prácticas de higiene. Esto no puede volver a pasar, no puede ser así. Tenemos que, desde la casa mismo, con el ejemplo, ayudar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. Siempre tenemos que recordarles y recordarnos a nosotros mismos también que debemos lavarnos las manos a cada rato. Es decir, va al baño, lávese las manos. Regrese del baño, lávese las manos. Va a comer, lávese las manos, ¿sí? Las manos son el principal agente transmisor de estas bacterias. Por ejemplo, hay muchas culturas en Europa que ni siquiera se dan la mano por esto. No es porque no sean fríos, no es porque sean fríos, sino por las bacterias. Para combatir estos graves problemas de salud, desde el 2018 se impulsa el Día Mundial de Lavado de Manos, fijados en el 15 de octubre, amigos y amigas. Es decir, hoy. Hoy es el Día Mundial de Lavado de Manos. Por eso estamos compartiendo esta pequeña noticia, ¿sí? Entonces, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el lavado de manos con jabón es una de las vacunas más baratas y eficaces sobre las enfermedades virales, como la gripe estacional o los resfriados. Ahora que estamos aquí, que queremos que llueva, no llueve, sigue haciendo sol, baja la temperatura. Entonces, existen muchas personas que les da como un tipo de alergia y también estamos con gripe, otros están tosiendo. Entonces, esta es la llamada gripe estacional, ¿sí? Entonces, por eso mismo, uno tiene que ser un poco más consciente con los niños, con los adultos mayores. Si estás enfermo, nos movilizamos en bus, en ecovía, en trole, pongámonos un filtro aquí en la boquita, como los que tienen los enfermeros, las enfermeras. Entonces, así estamos previniendo a que la persona que está al lado nuestro, que tal vez tiene defensas bajas o está en la tercera edad, no se contagie, ¿sí? Siempre es bueno comenzar a pensar también en el resto. Otra cosa que podemos decir es, cuando salgan las mañanitas o cuando empieza a hacer mucho frío, vamos a respirar solo por la nariz, no por la boca, ¿sí? Porque la nariz, el momento que uno inspira y expira, tenemos los filtros y llega a los pulmones ya el oxígeno calientito. Eso es muy importante, porque si lo hacemos por la boca, podemos tener... se nos puede lastimar, realmente se nos puede lastimar nuestra garganta, el esófago, con el clima. Esto es increíble, pero eso pasa, ¿sí? Vamos a hablar, hay empresas de jabonerías ecuatorianas que se han sumado al llamado de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para generar conciencia sobre las prácticas básicas de higiene, que increíblemente, solo haciendo esto, lavándonos las manos, contribuimos a reducir en un 50% el número de muertes por diarrea en infantes. Increíble. Solamente con este hecho de ponernos a lavar las manos, ya estamos haciendo una, disminuyendo muerte infantil, imagínense, en el 50%. Entonces debemos usar agua y jabón. Son las recomendaciones básicas que se deben transmitir en las campañas para este lavado de manos, sobre todo hoy que ha sido pues el día de la lavarse de las manos. Porque también podemos hacer, podemos complementar esto teniendo en nuestra cartera desinfectantes, sanitizantes, con base en alcohol en nuestra cartera, en la mochila de los chicos, ¿sí? siempre es importante, porque al igual uno sale de un baño público y la manija para bajar la válvula está contaminada, la manija para abrir la puerta. Entonces sí es importante, además de lavarse las manos, no siempre tenemos un baño cerca. También es importante tener, por ejemplo, este tipo de sanitizantes antibacteriales de nuestra cartera, en la mochila de los chicos, y si estamos siempre con un adulto mayor, tener nosotros y poder lavarle las manitos a nuestros amigos, ¿sí? Bueno, amigos, qué pena se ha ido este maravilloso día lunes, que lo que queremos aquí en Canas al Aire es darles todo el optimismo, la energía para seguir adelante. Queremos estar con ustedes el próximo lunes con más información, tenerles también un poco informados de las noticias que tenemos el día a día, desde los viernes. Este mes es el mes del adulto mayor, ¿sí? No por eso quiere decir que solo este mes vamos a ver qué hacemos con nuestros adultos mayores, ¿no? Como sabemos, todos estamos en ese camino. Entonces, yo quiero recordarles en estos pocos minutitos que nos quedan, por favor, levantémonos de la silla en el bus, en la ecovía, en el trole. Demos nuestro asiento a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, a las mujeres que están con niños. Bueno, ahora también tenemos a los padres de familia que están con niños. Démosles el asiento, porque no porque ser hombre y está con sus bebés, no les vamos a dar asiento. Sí, tenemos que pensar, siempre ser proactivos. Tenemos que pensar, la señora está embarazada, tiene un hijo en la mano, tiene la cartera, tiene la pañalera en la otra mano, además está en bus. Por favor, seamos un poquito más conscientes, ¿sí? Tenemos que cambiar, este cambio cultural tiene que ser desde nuestros hijos, ya que nosotros tenemos que inculcarles todo esto, ¿no? Pare antes del cruce cebra si usted está manejando. Por favor, deje pasar a la gente. No importa que le estén pitando los de atrás. No importa. Hágase de la vista gorda. Suba los vidrios. Ponga música y usted sea una buena persona. Deje, por favor, el asiento. Adultos mayores, madres, personas con capacidades especiales. Padres, madres con niños. Cédales del asiento. Por favor, seamos un poco más sensibles a todo esto, porque además, si usted le cede el asiento, usted le deja pasar a la persona por el paso peatonal, eso es importante, ¿no?, por el paso peatonal. Usted está en el auto, deje por favor pasar el bus. Tiene que darse cuenta que el bus tiene alrededor 70 personas adentro. Usted está en su auto, tal vez solo en compañía de otra persona. Entonces, pare y deje pasar el bus. Siempre hay que pensar un poco. Si estamos en una calle grande de dos vías, que se hace una vía luego, ceda el paso, ancianos. ¿Por qué no hacemos esto? Saludemos. Estamos conversando, estamos paseando a nuestra mascota, nos vamos al parque, saludemos. Buenos días al señor que pasa, buenos días a la señora. Los niños también aprenden de esto, ¿sí? Bueno, con todas estas, estos un poco de, para que ustedes lo piensen, ¿sí? Les vamos a dejar, qué pena, ya son más de las 10 de la mañana. Ha sido un placer realmente estar con ustedes. Mi nombre es Katy Rodríguez Cox, estamos en Canas al Aire. Vicente está en los controles, le agradecemos mucho. Se nos saquera, se cambió con Diego. Pues hemos estado muy entretenidos aquí. Y les agradecemos y les vamos a invitar a que estén el próximo lunes con nosotros, que vamos a tener un tema muy, muy importante de la meditación. La meditación, cómo nos ayuda a tener paz interior y cómo nos ayuda a las mujeres que estamos en la menopausia también para regular nuestras hormonas. Así es que no se olviden, vengan, les invitamos este próximo lunes de 9 a 10 de la mañana aquí en esta hermosa radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Muchas gracias y hasta el próximo lunes, con cariño y energía. Chao, chao.